Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 4 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro extendió invitación a la oposición a reunión en Miraflores. Venezuela implementará nuevo sistema de criptomoneda denominada Petro. Arranca nuevo proceso de inscripción en el Plan Chamba Juvenil. Hoy continúa el registro del carnet de la patria a nivel nacional. Cultura. En Caracas, este domingo fue inaugurada Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Inició Feria de Emprendimiento Creativo 2017 ofreciendo gran variedad de artículos a la población venezolana. Los días 20 y 21 de diciembre, bailador de flamenco David Morales se presentará en el Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió una invitación a los miembros de la delegación de la oposición que acudieron a las reuniones para el diálogo en República Dominicana, para que acudan esta semana a un encuentro previo a la reunión del 15 de diciembre en el Palacio de Miraflores. Yo, aprovechando este espíritu de optimismo, siempre a uno le gusta ir más allá. Yo quiero hacer una propuesta, una invitación pública, si me lo permiten. Yo quiero invitar esta semana, entre semana, al diputado Julio Borges, al diputado Luis Florido, al diputado Timoteo Zambrano y al diputado Luis Aquiles Moreno, en representación de los partidos políticos de la oposición, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, al Palacio de Miraflores, a una reunión conmigo como presidente de la República y con la Comisión de diálogo para ver los 6 puntos y avanzar en los acuerdos necesarios para el 15 de diciembre. Quiero hacer una invitación pública, diputado Julio Borges. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La República Bolivariana de Venezuela implementará un nuevo sistema de criptomoneda denominado Petro, con el objetivo de garantizar la soberanía e independencia económica como una alternativa de los mercados en el mundo. La información la dio a conocer el jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien detalló que este mecanismo está respaldado por las riquezas naturales de la nación como oro, petróleo y gas. Este es un tema muy importante. Anoten, 3 de diciembre de 2017, por el tema que les voy a anunciar. Esto es algo trascendental. Atención, vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Atención, vicepresidente de Economía Wilmer Castro Soteldo. Atención, ministro de Economía. He estudiado a fondo este tema y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Son las 12:11. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que el Plan Chamba Juvenil inició nuevo proceso de inscripción a través de la página www.inj.gob.ve. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El proceso de registro del carnet de la patria continuará este lunes en todo el país, luego que fuera extendido un día más por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien indicó que de ahora en adelante vamos a gobernar con el carnet de la patria desde las bases, desde el pueblo y por la protección frente a la guerra económica. Quiero decirle a aquellos que estén en cola o pensando ir a sacarse el carnet que he decidido dar un día más, mañana es lunes, para la inscripción en el carnet de la patria en los 545 puntos a nivel nacional, un día más, hasta el 4 de diciembre, para que todo el mundo esté más tranquilo. Pero ya saben, el próximo domingo nadie me falle, nadie le falle a la democracia. El próximo domingo, 10 de diciembre, todo el mundo a votar. 12:12, bajo el lema Pueblos en Resistencia, este domingo fue inaugurada la Segunda Bienal del Sur en el Museo de Arte Contemporáneo, el cual contempla obras de 30 artistas nacionales y 51 internacionales. Durante el acto de inauguración, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas cambió su nombre por el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reveró. Esto queda en evidencia en esta Segunda Bienal del Sur, que estará abierta, presidente, desde el día de hoy, 3 de diciembre, cuando la hemos inaugurado, hasta el próximo mes de febrero. Nosotros le hemos propuesto, presidente, aprovechar el hecho de que el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas es la sede de esta Bienal del Sur, así como la zona bienal que se extiende a lo largo de la Avenida México, donde ha habido también intervenciones culturales, va a haberlas a lo largo de toda la Bienal. Le hemos propuesto, además, darle un nombre a este museo, que además de ser el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, recoja también en su nombre el espíritu de la revolución en las artes, que hermana a quienes participan de esta Bienal. Y usted generosamente nos ha aceptado la propuesta de colocar al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas el nombre de Armando Reverón, para que con su luz ilumine desde allí, desde el Museo de Arte Contemporáneo, a toda Venezuela, a toda América Latina y a todo el mundo, diciéndole que aquí en esta patria de Bolívar están abiertas las puertas para el arte de todos los pueblos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La creatividad de artesanos, diseñadores y productores venezolanos se muestra en la primera Feria de Emprendimiento Creativo 2017, la cual arrancó el 1 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 23 en los espacios abiertos de la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTE, el Eje del Buen Vivir y el Teatro Teresa Carreño. El horario de la actividad es de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche con entrada libre. 12:15. El bailador de flamenco David Morales presentará en el Teatro Teresa Carreño su espectáculo Amor en Libertad los días 20 y 21 de diciembre. Esta producción musical entre España y Venezuela está basada en las cartas de amor entre Manuela Sáenz y el libertador Simón Bolívar. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:15, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora Liste Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. villancicos, cantos de academia. Suena un villancico en la Navidad, tampoco lo canto pues no pide nada. Suena un villancico en la Navidad, tampoco lo canto pues no pide nada. Yo canto aguinaldo porque con el pido se consigue allá cabuñuelos o hervido. Yo canto aguinaldo porque con el pido se consigue allá cabuñuelos o hervido. Suena un villancico en la Navidad, tampoco lo canto pues no pide nada. Suena un villancico en la Navidad, tampoco lo canto pues no pide nada. Suena un villancico en la Navidad, yo poco lo canto pues no pide nada. Suena un villancico en la Navidad, yo poco lo canto pues no pide nada. Poco villancico, la vida está dura, con el aguinaldo le pido hasta el cura. Poco villancico, pues me sabe a masa, por lo popular voy de casa en casa. Suena un villancico en la Navidad, tampoco lo canto pues no pide nada. Suena un villancico en la Navidad, tampoco lo canto pues no pide nada. Nuestra salsa. Sabroso, te invita a cantar al sonero. El pueblo levanta al oír el cuero con su repicar. Se inspira en un toque de tumba, maracas, bongo y el timbero. Conciencia y cantar de así te la canto, mi hermano, la canto para el mundo entero, así la esperaba el salsero. Aquí está, es nuestra salsa. Dale pa'lante. Goza, tumbero,

al venado llaman guá, la culebra llaman po, llaman la raya huichá, pupené llaman la luna y el tabaco gapichá. Los cochinos a moea y el pato real puaná, los gordos lo llaman yo y a los blancos con ningá, chiquito llaman huichí, los grandes llaman aná, la plaza llaman chere y lo bastante jiná. Señores, aquí procedo, no tengo dificultad en este canto pumé, que es una lengua enredada. Porque dicen al samurí, al platoje de ya, ya sabes, llaman també, lo blanco berebería. Bonito llaman chameyer, que loco apetará, el morroco y podame y el café buria buria. El ganado está en amor, el mato purimecha, la abeja le dicen ey, sabroso guaitará. Al ranchón le dicen home y a los cocoros que va, para curiar canalete, la palanca tobuya. Chorro llaman boré y el pantalón y el bella, y a mí me llaman la sal y el jabón tibojería. El maíz lo llama pedo, pero pa' chichonear, el frijol es caraucho y camina no estará. Vampires llaman sayuyel y lo dicen cara, a los peces llaman chon y matar llaman guna. Al guayuco llaman go y telativo boría, perico gere gere y al oro dicen ya va, a la candela con té y pelear esa pata. El que te enfermo quitó y morir rapo de guía. A los feos carina ni la fiesta tonjería. El sapo codo codo y no se dice la va. Caripa me enamorado y no hay dicen de acá. A la avioneta y avión lo llaman con techará. Los viejos jota maíz se acabó chinea. Un saludo para todos, aquí les quiero dejar. Y me voy a despedir porque voy a vacunar al pie de care care que nos vino a acompañar. De Pichincha Cumaná y de Cumaná Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento, el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. Ay, Pichincha le dio la gloria ya en el Alto Perú. Y el gran Tupac Amaru le ayudó a escribir la historia. En honor a su memoria que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada para buscar con vehemencia la segunda independencia de esta tierra esclavizada. No debemos olvidar aquel glorioso pasado. Los que quieren propiciar la guerra entre dos hermanos son aquellos que han querido mantenerlo esclavizado. De Pichincha Cumaná y de Cumaná Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento, el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. Le juro, gran mariscal, aunque haya pasado el tiempo, el pueblo no ha de olvidar aquel terrible momento. Vivo está en el pensamiento y vivo en el corazón la sola para traición que le hicieron en Berruecos. Oligarcas y traidores se le están haciendo al pueblo. Pero también vivo está en nuestra patria querida el ejemplo de amistad de Sucre y Simón Bolívar, un llamado a la unidad de la América Latina. De Pichincha Cumaná y de Cumaná Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento, el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. Ay, de Pichincha Cumaná y de Cumaná Pichincha. Ay.